Hermanos, buenas tardes. Buenas tardes, good evening, buenas noches. Un gusto enorme que tengo el estar aquí con ustedes. It's always a pleasure to be here. Creo que la razón de la camioneta fue una buena excusa para venir y poderles ver. The getting a van was a good excuse for coming up here. quiero no pasar por alto que mi hermano Carlos, ¿puedes ponerte de pie? He wants to recognize Carlos for coming here with him. Un amigo mío, good friend of his. Y está congregándose en la iglesia. And he's espero que pronto también él se añada, se bautice. And soon he's going to be baptized. Y finalmente ha sido una bendición para mí, para el ministerio allá en Texcoco, ha ayudado bastante él y and su familia. He's been him and his family has been a huge blessing to him and the church. Texcoco. Además de que hoy es su cumpleaños. ¿Verdad? And actually today is his birthday. Al final a ver si le cantamos feliz cumpleaños. Said maybe at the end we'll sing him happy birthday. Gracias, Carlos. Gracias. Dijeron que Nata iba a traducir. They said I was gonna translate. Y dije, ¿no hay algo mejor? They said, do you guys have anything better? Pero es broma, él sabe que es mi amigo también, bromeo. I'm a great friend of his and his y bueno, sister. Es algo raro llegar aquí it's something rare to y no here. Encontrar a Miguel, not find, my dad or Robert, brother Robert Pablo, alguien que hable español. Or somebody who speaks Spanish well. Pero aún así eso no nos detuvo al estar aquí. But that hasn't stopped us from being here yet. Así que Dios puso en el corazón de mi hermano acompañarme y God put in Carlos's heart así que eso no nos limitó. Come with him here, and so that hasn't been a big issue. Antes que comenzar y compartir un breve mensaje que hoy Dios puso en mi corazón en la mañana. He wants to share a short message that God put on his heart this morning. Me gustaría en nombre de la iglesia en Texcoco, in name of the church in Texcoco, agradecer todos sus gestos de amor para con nosotros. Thank you all for your love and support. De verdad que no sabemos cómo agradecerlo. We really can't say thank you enough. Mientras hemos recibido la ayuda y sus oraciones, you've always been there praying for us. Algunos de los hermanos han sido quebrantados por eso. And a lot of the brethren in Mexico have been brokenhearted because of that. Y eso nos ha motivado a continuar y esforzarnos más. And has motivated us to continue and push forward. Ahora tenemos la firme intención de continuar y tenemos el terreno, la gran parte de él. We now have the land to build the church on, and we're looking forward to that. Y comenzaremos con el proyecto de construcción and we're y el pago del resto. Finish así paying it off and work on the construction. Estamos motivados. Estamos so we're encouraged and motivated. Animados y tenemos un lugar propio. That we now have our own place. Y pido sus oraciones también. Pronto espero comprometerme y tomar la decisión de casarme. And I ask for your prayers as he's getting ready to get engaged, finally. A eso todos estarán invitados. Así que vayan ahorrando. Everybody who wants to viajar. Come is invited, so start saving. Y de verdad que les pido que estén orando por mí por esa decisión. And he asks that you guys pray for him when he takes that decision. Y que sea Dios quien guíe mis pasos. And that God guides his path. Bueno, antes de comenzar, me gustaría parte del ministerio de los jóvenes. Before we start, the youth group in Texcoco has prepared a video. El hermano David Hernández. Brother David Hernández. Cristian Arellano, que es mi hermano. Christian Ariano, which is his brother. Han trabajado durante este tiempo. Worked to prepare con los jóvenes. Worked with the youth. Motivándolos, predicándoles, campamentos. Preaching to them and y los más agradecidos group. Ahora y motivados por lo de la camioneta and son ellos. The people most excited about getting a vehicle is the youth group. Y ellos han preparado un video para ustedes. And they have prepared a video for you guys. Con algo de inglés, esperemos que sea correcto. With some English, hopefully it's correct. Okay. Okay. Y de verdad, muchas gracias, hermanos. And again, thank you. Si pudieran ir a sus Biblias, al libro de Juan. If you guys can open up your Bibles to the chapter of John, or to the book of John. Capítulo 1. Chapter 1. Estoy tan nervioso como la primera vez, así que este... This is as nerve-wracking as the first time I preached here. Y pienso que eso es bueno porque me hace recordar quién soy. And I think that's a blessing because it helps me remember who I am. Y que necesito la gracia de Dios para poder hacer este. And that to do this, I need God's grace. Este de trabajo de predicar. Primera de Juan, no, Juan 1:48. John 1:48. Sorry, I'm opening up my Bible. The album. Juan 1:48, y enseguida quiero contarles una breve historia y algo que el Señor me habló en esta mañana. Oh, thank you. And Nathanael saith unto him, Whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee. En este versículo, in this verse, vemos que Natanael, we see that Nathanael, le pregunta a Jesús, ¿de dónde me conoces? Asks Jesus, Jesús that, le responde, where he knows him from. Antes que Felipe te llamara, before Philip, well, before that Philip called thee, cuando estabas debajo de la higuera, when thou wast under the fig tree, te vi. I saw thee. Y no basé esta enseñanza por nada. And I did not base this sermon on me, sino por algo que estaba pasando en este tiempo, en el viaje y antes del viaje a llegar aquí. I based it off of something that had impacted me during the journey here. Dios ha estado hablando conmigo. God has been speaking to Dios me. Dios ha estado tratando conmigo. Dealing with me. Y reconozco que mi corazón requería de ciertas exhortaciones de parte de Dios. And my life has needed certain. God has put in place certain challenges in my life. Había una mujer en alguna ocasión. There was a lady once. Que ella miraba por la ventana. And she looked in through the window. Y mientras miraba en la ventana. And when she looked through the window. Ella veía como la vecina. She would see how the neighbor would take some pillows, white pillows. Las sacudía y las colgaba en el tendedero. And shake them out and hang them on the clothesline. Y ella decía, viejo. And she'd say, husband. ¿Ves las cobijas tan sucias de la vecina? Look at those pillows so dirty of the, our neighbors. Our neighbors' dirty pillows. Es una vergüenza que ella haga ese mal trabajo. Look at how bad a job she is doing. Y él sentado leyendo el periódico. And he would sit there reading his newspaper. Él solamente la miraba. He'd only look y agachaba up su cabeza. And then look back down at the paper. El siguiente día. The next day. Salió ella y miró por la ventana. The same husband's wife y nuevamente would vio look a la out the window and see the neighbor shaking out the pillows, the dirty pillows, and hanging them up again. Y ella decía, and viejo, she said, husband, mira qué sucias tiene sus cobijas ella. Look at how filthy those pillows are. Creo que es una vergüenza que ella no sepa lavar. I think it's a real shame that she does not know how to wash. Y él estaba sentado. And he'd just sit there reading his newspaper. Y ella estaba cometiendo un error que, and she was making a mistake that, que Natanael, that Nathanael, también hizo. Was also making. En el versículo número 46, in verse 46, Juan 1:46, John 1:46, Natanael le dijo, Nathanael said unto him, dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Can anything good come out of Nazareth? Había un problema que Natanael tenía. There was a problem that Nathanael had. El problema de Natanael se llamaba el prejuicio. Prejudice. he was prejudiced against those from Nazareth? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Can something good come out of Nazareth? Pero cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. And when the, ¿cómo? Yes or no? And Philip said unto him, Dios me preguntaba esta semana. Sorry guys, bear with me. This week God asked me, Juan, ¿cuántas bendiciones has perdido por el prejuicio? Juan, how many blessings have you lost for judging or being having prejudice? En la iglesia estamos motivados viendo el terreno. Everybody at the church was excited going out and visiting the land. Y la camioneta, and hearing about the van or the vehicle. Pero en mi pensamiento, but in my mind, en mi mente hay un prejuicio todavía. ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si no funciona? All I could think of, what if it doesn't work out? What if the van breaks down? ¿Y qué tal si esto es demasiado bueno para ser real? What if this is too good to be true? Yo estaba siendo como Natanael. I was being like Nathaniel. ¿Puede salir algo bueno de esto? Can something good come from this? Can there any good come? Y siendo honesto, and being honest, yo estaba en ese problema. And I had that problem. If I'm animando a los demás a hacer algo, trying to get others motivated. Mientras yo por dentro algo decía, well, on the inside, I still held my doubts. Is this good to be true? De verdad es que los hermanos ayudarán en esta obra. Will the brethren really help? ¿Saldrá algo bueno de todo esto? Will something good come from all this? Juan, ¿cuántas bendiciones has perdido por tu prejuicio? How many blessings have we lost for our prejudice? El prejuicio ha sido como una epidemia en el cristianismo. Prejudice has been an epidemic in normalmente estamos atentos para juzgar los errores y los defectos de los demás. We're so keen on looking and seeing other people's mistakes and problems. Eso nos cierra las puertas de las bendiciones de Dios. And it closes off God's blessings. Nos hace limitarnos. We limit ourselves. Y Dios no responde de la manera que Él quisiera respondernos. And we miss out on some of the blessings that God wishes He could give us. Y Dios estaba hablando conmigo en esa área. And God was talking to me specifically in this area. El cristianismo verdadero. Yeah. Mira las necesidades de los demás y trata de atender esas necesidades en lugar de juzgar. A true Christian tries to attend those needs and help instead of judge. El cristianismo verdadero, Dios me ha enseñado que es en lugar de juzgar las situaciones o los problemas, tengo que buscar y depender de Dios para que Él nos dé las soluciones. Instead of holding prejudice and judging, we need to ask God to help them with those problems, to overcome them. Y hoy fue un día de esos. And today was one of those days. Hallábamos problemas con la camioneta para poderla pasar a México. We've been having some problems figuring out how to get the vehicle to Mexico. Y dentro de mi mente estaba pensando, mira, ahí hay un problema. And inside my mind I was just thinking, oh, here's a problem. Y recordaría yo algunos comentarios de es demasiado bueno para ser real. And I just kept thinking, this is too good to be true. ¿Puede salir algo bueno de todo esto? Can something good come from this? Y Dios hoy me dio una lección. And today God taught me something. Dios no nos mandó a señalar los problemas o las personas. He didn't send us to point out every fault. Él nos ha mandado a confiar en lo que Él puede hacer en nosotros. He's commanded us to trust in Him. Nos ha enviado a que podamos nosotros confiar completamente en lo que Él puede hacer de nosotros. We need to trust completely in what He can do with us. Y hoy yo tuve que pedirle perdón a Dios. And I had to get right with God today. ¿Cómo puede ser que yo que predico la fe? ¿Cómo puede ser que yo que predico a que otros busquen a Dios? How is it that I preach the gospel and tell other people how to live their lives? Mis ojos se desvían y juzgo las situaciones. While I am looking around and en lugar judging, de confiar más en instead of trusting God. Dios me ha hecho recordar que no se trata de mis habilidades. God has made me remember that it's not about my no se trata abilities, de mis fuerzas. Not about my strengths. No se trata de nuestras cualidades. It's not about my qualities. Se trata de lo que él puede hacer en alguien it's all que about confía what en él. He can do and with someone that trusts him. Hoy fue un día, una lección. Today I learned this, or relearned this. Lucas 4:22. Luke 4:22. En esta ocasión hacen un prejuicio contra Jesús también. In this passage, they some people hold prejudice against Jesus or Joseph and Mary. Or, and all bear him witness and wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth. And they said, "Is not this Joseph's son?" Primeramente, lo que ven de Jesús es algo que lo sorprende. What we see here about Jesus is something that surprises us. Es algo que dice, es el hijo de José. Is this Joseph's son? Y a mí me suena esta pregunta como diciendo, ¿puede salir algo bueno en Nazaret? And, a ver, no. ¿Puede salir algo bueno en Nazaret? No, pero dijiste algo antes. Yo puedo imaginar la gente diciendo, ¿puede salir algo? And he imagines how the people would say, "Can something good come, or is there any good coming from Nazareth?" ¿No es este el hijo de José? Is this not Joseph's son? ¿Cómo puede hacer algo así el hijo de José? How could Joseph's son do something like this? Hoy recordaba a un hermano. Today I remembered a brother. Que cuando la primera vez que llegó a nuestra iglesia, that the first time he se sentó arrived en la parte at our de atrás, church, he sat in the very back. Y escuchó la enseñanza. And he listened to the sermon. Y cuando terminó la enseñanza, él inmediatamente se fue. And right after sermon, he yo, left. Yo no lo conocía. And I didn't know him at the time. Pasaron algunos meses. And after a couple months, y él me llamó un día y me invitó a cenar. He called me and invited me for dinner. Y yo le dije, bueno, está bien, fuimos a cenar y... And so I went to, for dinner. Y él ahí sentado empezó a llorar. And he was there sitting and he began to cry. Y me dijo, and he said, Pastor, Pastor, quiero pedirte perdón. I'd like to ask forgiveness. Yo me propuse en mi corazón no volver a ir a la iglesia. I was resolute not to go back to church. Porque no iba a dejar que un joven me diera una lección a mí. Because I didn't want someone your age teaching me. Pero nadie había mostrado ese amor para con mi familia como usted. But nobody has shown as much love for me as your family, or for my family as you. No fui yo, es Dios. It wasn't me, it was God. God's love. Pero esa lección creo que Dios ahora tenía que recordármela. But God had to reteach me that lesson. Porque finalmente uno cuando descuida su corazón. Because when someone doesn't guard their heart. Y descuidamos nuestra vida espiritual. And aren't careful what we do and comenzamos a cometer los mismos errores. We start to repeat the same mistakes. Ahora nosotros juzgamos a otros. Now we judge others and ¿qué podría hacer? Point out their faults. ¿Qué podría hacer él? Look at what he's not doing. Look at what he could do. El prejuicio fue lo que limitó a muchos a no creer en Jesús. Prejudice is what has limited many into not believing in God. En el versículo 28, ahí en Lucas 4:28. In Luke 4:28. Al oír estas cosas, dice que todos se llenaron de ira. And all they in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath. El prejuicio. The prejudice. Hermano, yo te animo hoy a que no cometas el mismo error que yo. Today I encourage you not to make the same mistake I did. No prejuzgues. Don't hold prejudice. A los que no creen como tú. To those who don't believe similarly as you. Mucho menos prejuzgues a los que no creen como tú. Los que no creen como tú. Y mucho menos a los que creen como tú. Oh, don't judge those who don't believe as you, but also those who do believe similarly as you. ¿Estamos dispuestos a compartir el evangelio a todos? We should be willing to share the gospel with all. Allá un joven bromeaba en la iglesia. There was a youth that joked in church. Decía que él tenía el llamamiento para predicarle a las muchachas. He said that God had given him the calling to preach to the young women. Pero Dios siempre le presentaba abuelitas. But God always gave him the opportunity to share the gospel with grandmothers. ¿Estás dispuesto a compartir el evangelio a quien ha mostrado una rebelión contra él? Are you willing to share the gospel with anyone? ¿O nos detenemos porque simple y sencillamente son de otra religión? Or do we not share the, decide not to share the gospel because they're of a different religion or they believe differently? Eso es prejuicio. That is prejudice. Natanael fue un discípulo con ese problema. Nathanael was a disciple with that problem. Pero también podemos ver que Jesús exhortó a muchos de los discípulos por su falta de fe. But at the same time we see that God exhorted many of the disciples for that same problem. Pedro al negarlo. Peter for denying him. Juan y Jacobo por tener un espíritu mal enfocado. John and James or Jake James. ¿Por qué? Por tener un espíritu mal enfocado. For having distracted, for being distracted. Pero a Natanael se le dice algo que al final a mí me llama la atención y con eso quiero terminar. But, regresando a Juan 1:47. Returning to John 1:47. Mm-hmm. 1:47. We see something that caught my attention. Después del prejuicio y la posición de Natanael, after everything that's happened and we see Nathanael's disposition, Jesús mira algo diferente en él. Jesus sees something different in him. Y le dice a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Behold, Israelite indeed, in whom is no guile. Cuando yo leí eso, when I read this, yo decía, ¿cómo puede Dios exaltar a un hombre que siempre está prejuzgando? I thought, how can God exalt somebody that has so many misgivings? ¿Cómo Dios puede decir aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño? How ¿cómo puede haber un verdadero hombre si ha visto lo que hay en mí? Y aún así, even after seeing what's all his problems, aún así, hermano, Dios sigue poniendo sus ojos en ti y en mí. But, a ver, yes or no. Aún así, Dios sigue poniendo sus ojos en ti y en mí. But God still works with what he's given. Hoy yo le pedí perdón a Dios. Today I had to make things right with God. Y me sorprende su amor. And it always surprises me, his que love always siendo surprises aún como me. Soy, that being how I am, él sigue queriendo usarme. He keeps wanting to use me. Pero eso debe cambiar. No puedo seguir igual. But I have to change. I cannot remain the same with the same mistakes. Hermanos, brethren, se cree que Natanael predicó en Asia, en Armenia y en muchos otros lugares. Everywhere Nathanael preached in many places. Se cree que pudo haber muerto, or Nathanael could have amarrado, lanzado en el mar. He could have been thrown into the ocean. Otros piensan que fue crucificado. Oh, excuse me, I've been getting it wrong. Others, some think that he went on to preach. Some went, he drowned in the ocean. Some think he was crucified. No lo sabemos. We don't know. Pero lo que sí sabemos, but what we do know, es que murió siendo fiel a Dios, is that he died remaining faithful to God. Seguramente en su epitafio, if he, in his epigram, hubiésemos encontrado las palabras de Jesús que dijo, it could have said the words that said the following. He aquí un verdadero israelita here, en quien no hay engaño. Here, behold a Israelite indeed, in whom is no guile. Esta mujer que sacudía todas las mañanas. This woman that washed the pillows every morning. Miró la vecina y vio otra vez sacudiendo sus sábanas y colgándolas en el tendedero. The woman looked out and saw the same lady cleaning out her pillows and hanging them. Diciéndole a su esposo, viejo. And said, husband. Puede ser que nadie le enseñe a esta mujer cómo lavar sus cobijas, what sus sábanas. No one teaches this woman how to clean her pillows. Y mirando su espejo. And looking in her mirror. Su periódico. And looking in his newspaper, the husband. Él solamente bajó la mirada. He'd only look down. Y en el cuarto día. And on the fourth day, la vecina otra vez, it's happening. Sus cobijas, sus the wife looked out and sees the neighbor cleaning. Se asomó la vecina. She looks out y la vio. And sees. Y dijo, wow. And says, wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Yeah, fun. Alguien le enseñó a lavar sus sábanas. Somebody must have taught her how to alguien clean. Alguien le ayudó. Somebody must mira, have helped her. Mira qué tan limpio. Look how clean they are. Husband, viejo, husband. Mira qué limpias. Look how clean sábanas. They are. Y él bajó el periódico. And he put down the newspaper. Y le dijo esto. And he said, hoy limpié los vidrios. Today I cleaned the windows. Finalmente creo que eso es lo que sucede en muchos de nuestros casos. A lot of times this happens in our own lives. Y Natanael aprendió a limpiar los vidrios. And Nathaniel learned to clean the windows. Hoy le pedí a Dios, limpia mis ventanas. And today I asked God to clean my windows. Hermano, limpia tus ventanas. Clean your windows, brethren. No dejes que otro, que esa suciedad que nosotros tenemos, don't let our own filth vea solo lo peor de alguien. Let us look badly on others. Cuando Jesús puede decir, he aquí un verdadero cristiano en quien no hay engaño. When God can look down and see somebody with all their problems and say, here is somebody that's following me. Manos, gracias por su atención, gracias por su ayuda. Brethren, thank you for your attention and for your help. Y Dios los bendiga. And God bless. Well, amen. You know, I look at that and I think of, first of all, they just didn't know that the Lord had the power that he had. Is this Joseph's son? And can anything good come out of Nazareth? Well, the answer is, the greatest thing is there when it's Christ. And there's no end to what he can do in our lives. But we have to discover that we have to trust him. We have to say, yes, there is good that can come out of Nazareth. The best that could come down from heaven was sent through Nazareth. And he didn't start from there. He didn't end there. He started from heaven. He ended in heaven. He's the Savior of the world. And we can do all things through Christ who strengthens us. Amen. And that way we can look at people and realize, well, he can do a work in them. Amen. He can do a work in me. That's right. That's right. And so forth. Well, there's something I need to bring before you. We found out that old truck that we're giving them, though it's really a good one, we really checked it all out, got all new brakes and everything in it. But when we take it down to the Laredo, where they're going to take it through, we found out today it's going to cost them $3,700, that old vehicle. Well, I thought, well, we can put $3,700 into it and they can take it on down. But I really feel that I ought to recommend that we ought to take some money out of our capital escrow, about $5,000, and just let them have that and go down and get them a good van there in that area, if that's what they want to do. He can do it otherwise, but I'd like to give him that choice, if that would be something that you feel also that the Lord would have us to do. So is there anybody who would make a motion to that end? Eugene and Dennis, make a motion. Second, all those that feel that that's what the Lord would have us to do, take it out of our capital escrow and just lay it into their hands, and then they can do with what they want to do. And their kids have about $1,000 saved up, so that would give them the opportunity to have a real good and probably reliable van, and better than what we would have gifted them. And I feel that the Lord has just basically, I thought about it, and he sat at the table and wept today about the issue of us, you know, giving them that and being so much trouble to us, so to speak. But we know that that's exactly the opposite. They're blessings to us. They're a children church. I mean, a church that was born out of this church. And we're the parent church of that church. And we want to see them blessed, and we are blessed in them.